Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otra cosa que voy a grabar rara y que espero que escuchen en este live journal que tengo. Al parecer, la gente sí lo ha visto, lo cual se me hace muy raro, pero bueno, está bien. Uno siempre, yo normalmente grabo esto para mí, pero pues si a alguien le interesa, qué bueno. Ahorita me gustaría mucho hablar sobre la necesidad de la gente. Es que es un tema idiota, o sea, igual ni siquiera lo puedo llamar tema como tal. Pero, ¿cómo es posible que la gente recién graduada tenga que tener una necesidad extrema de expresar que ya se graduó y entonces para el Messenger es licenciada tal? O sea, el título y ya lo he expresado licenciado me crea un problema bastante grande porque, o sea, es que no tiene caso ser licenciado o no ser licenciado. Yo creo que finalmente uno es el resultado de lo que ha estudiado, ¿no? No sé, mucha gente lo ve como un logro, es un logro, no lo demerito, pero tampoco es para que la gente se enaltezca de ser licenciado de otro que no lo es. No lo es. Simplemente es una cuestión académica y como decía uno de mis profesores del simulador de vuelo, el hecho de estudiar una carrera te abre puertas. Yo a los 17 años pues tenía una visión que ahora yo creo que era muy reducida. Quería solamente una cosa, que era hacer radio. Y de repente como que veía que había gente que hacía radio y que no tenía carrera y se me hacía muy padre. Ellos me decían que no hacía falta tener una carrera, que finalmente pues es como igual en la publicidad, no es necesario tener una carrera, tienes que aprender a pues, la jerga que se utiliza en el medio, a hacer las cosas bien técnicamente, aprender un poco de Pro Tools, de Ale, ta, ta, ta, y listo. Y aprender, obviamente, tener un curso ahí de doblaje, de locución. Y puedes, antes se tenía que conseguir la licencia de locución, pero pues tenías que estudiar, tenías que tener conocimientos, principios de otros idiomas, saber cómo se pronuncia en francés o en alemán, y no regalar en todo el tiempo. Ahora, desgraciadamente, porque quitaron la licencia de locución, cualquiera puede estar al aire en una estación de radio diciendo estupidez y media, pronunciando mal, incluso el español, lo cual es... Ay, no, es que a mí me da tanta pena y la verdad es que el medio publicitario no se escapa de esto. He visto faltas de ortografía en los anuncios y eso es resultado de que la gente no tiene una formación académica, que no tiene una búsqueda. Hay gente que es autodidacta y que todo el tiempo está buscando y buscando y buscando. Pero cuando uno, en mi caso, no lo es tanto, tiene que buscar referencias y estarte guiando, ¿no? No sé, el hecho de entrar a una biblioteca y ver tantos libros y un libro te lleva a otro y otro y otro. Ese ambiente se da en una universidad. Obviamente dentro de ella puede haber muchos egos y wannabes y lo que ustedes quieran, pero el chiste es convivir con diferentes disciplinas y ver cómo cada uno, pues digamos, sí nos va creando una forma de ver el mundo a partir de una carrera. Un amigo mío decía que finalmente la carrera determina, la primera carrera determina tu manera de ver. Y eso es muy cierto. Los filósofos ven la vida de una manera muy difícil y algunos se la complican de más. Los comunicólogos a veces tendemos a ser muy pragmáticos y a criticar. Eso es lo que no me gusta mucho en mi carrera. Que nosotros tendemos a decir qué es lo que deben o no deben hacer. Bueno, también los psicólogos, me imagino. Pero, no sé, el hecho de que a veces nosotros los comunicólogos nos basemos tanto en cosas técnicas, perdón, en cosas técnicas, nos hace pensar que todo mundo debe de saber eso y el que no lo sabe es un idiota. Y no debemos de pensar, a veces ese es el rollo de las profesiones, ¿no? Ayer fui a una conferencia en torno a la tipografía helvética y se comentaba... Pues que la gente de repente si decías que eras tipógrafo, yo no lo soy obviamente, pero si comentabas que eras tipógrafo, pues la gente no entendía. Para ellos las letras son como algo que están ahí o que siempre estuvo. Y la verdad es que hablando de tipografías, la mayoría de la gente obviamente no entiende qué es. Pero yo cuando empecé a descubrir esto de que podías cambiar letras, obviamente yo empecé con máquina de escribir y tenía la Remington, que era una letra pues muy cuadrada, pero la única que podías usar porque pues eran las letras que imprimías, ¿no? En cada dedazo y se te incrustaban los dedos y ¡ay! Jalaba y ardía mucho. De verdad que qué bueno que las nuevas generaciones ahorita nos enfrenten y puedan tener un tecladito de Mac así todo suave y ergonómico e incluso para disléxicos, ta, ta, ta. Pero de repente salió la máquina de escribir eléctrica y donde tenías unas cosas que mi mamá le llamaba margaritas, yo nunca supe si se llamaban así, y podías cambiar el estilo de letra. Entonces eran como unas rueditas que tenían como petalitos y en cada petalito venía una letra, ¿no? Y era maravilloso porque yo quería coleccionarlas todas. Cuando empecé a ver que había otros tipos de letras, bueno, pues quieres tener la que es manuscrita, la Remington, una que sea un poco más abierta y empiezas a buscar otros tipos de tipografía. Cuando ya empezó este rollo de la computación, me empecé a meter a internet y decía, no sé, buscabas, no me acuerdo cuál era el buscador de ese tiempo, pero te metías a internet y ponías free fonts y te salían muchísimas. Y empecé a bajar todas las que eran como bloody y que se escurrían y las handwriting siempre me han gustado mucho. Y entonces las bajaba y llegué a tener como mil y tantas y me encantaba tener diferentes tipos de letra. Entonces mis trabajos de la escuela, que era donde los podía aplicar, era una cosa asquerosa. Ahorita lo veo y se me hace asqueroso porque el título lo ponía con una tipografía, mi nombre en otra, el salón, el maestro y el texto en otra tipografía que a veces ni se entendía, ¿no? Y eso era el chiste como de ir experimentando y de ver que la tipografía es algo diferente, pero no todo el mundo lo tiene que entender porque no es una profesión. O sea, igual nosotros nos podemos reír de que la gente solamente escoja Helvética, pero yo creo que un contador se ha de reír si yo le digo, oye, quiero hacer mi declaración fiscal en diciembre, ¿no? O que es un mes que no se puede, no sé, me imagino. Entonces ellos también deben de tener sus propios chistes. Hay una página que espero poner en este podcast abajo, donde hay frases dentro del medio de la publicidad y del diseño, que donde la gente que piensa que, por ejemplo, una imagen que es muy pesada se puede dividir en varios disquetes, entonces dice, no me importa que la imagen sea tan pesada, yo te mando si quieres toda la caja de disquetes, pero mándamela. Entonces son cosas que, pues obviamente como diseñador no puedes explicar que no puedes particionar una imagen, sino que tienes que mandarla íntegra. Entonces, pues bueno, ellos también deben de tener sus propios chistes sobre la ignorancia de nosotros por la medicina o por la abogacía o por alguna otra profesión que igual y no es tan criticona como nosotros, ¿no? Y sí me resultaba muy, muy curioso este hecho que toda la gente usa Helvética. Pues bueno, creo que como ayer lo comenté en la plática, lo cual de verdad me dio mucho gusto poder hablar porque me puse muy nerviosa, me tembló todas las piernas. Y ahí, la verdad, las cuatro personas que estaban ahí eran admirables y su trabajo era bastante bueno. Y bueno, lo que yo comentaba es que el hecho de que Helvética, la verdad es que yo nunca le había puesto tanta atención a una tipografía como no es Helvética. Y ahora que vimos este documental allá en el Centro Cultural de España de la Ciudad de México, me di cuenta que es una tipografía que importa mucho. Porque fue un parteaguas hace 50 años sobre la legibilidad. Fue tanto el parteaguas que creo que ahora que estoy viendo mi teclado, está en Helvética. O sea, tiene que ser algo bastante claro. Y eso es un modo de que todo mundo pueda leer. Y como dicen en el mismo documental, ojalá, no tengo el nombre del documental, yo me imagino que debe ser Helvética o algo relacionado a la Helvética, que la Helvética cede esta pretensión de que las letras hablen por sí mismo y le deja la voz a lo que tiene que decir el texto, lo cual se me hace muy coherente porque pues la mayoría de la gente lo que le importa es leer, o sea, un filósofo finalmente lo que le importa es leer, leer un texto y que se lea bien, o lo pienso en el caso de mi abuelita que quiere una Biblia que tenga la letra grande y que se pueda entender, para que ella lea lo que tiene la Biblia. No le importa si está en Remington o está, si tiene serifas o si está en manuscrito, ella quiere entenderlo. Entonces, la modestia, digamos, de la helvética es muy grande porque cede en ese aspecto a lo que tiene que decir. Ahora, yo quería entrar en un rollo ético. No sé, es muy mamón decir ético, pero el hecho de diseñar un logotipo con Helvética en estos momentos, o sea, ahorita 2008, se me hace algo que no es ético. Igual, el hecho de presentar un logo con una tipografía que está predeterminada, a mí me dan no sé qué, que no, o sea, no me siento bien cobrando un trabajo de alguien más. No sé si me entiendo. Si compras una tipografía en FontShop o en FontLab o fonts.com, tú sabes que ese trabajo de una persona que tardó 5 años en desarrollar una tipografía, que quede bien y que se lea en todos los idiomas, que es lo más importante, está siendo pagado de alguna manera. Y entonces yo creo que es un trabajo de equipo, es como un buen comercial, siempre va a salir, como esta serie que estaba yo viendo, que se llama Nada que ver, magnífica. Y dices, un amigo me comentó, es una serie pues con muy poco presupuesto y que una persona la puede hacer. Yo no dudo que una persona la pueda hacer, pero el documental que hay detrás, si quieren chequen canalsony.com/nada que ver, es magnífico, o sea, hay como 50 personas detrás de eso, si no es que más, hay gente involucrada en el doblaje, en la edición, en la animación, en la ilustración, en la promoción, en todo. No nada más es como un proyecto de casa en el que tú dices, voy a criticar a Paulina Rubio y le voy a mandar el justiciero vengador, que lo tienen que ver en YouTube, es magnífico. Y chequen cómo mata a Daddy Yankee. Pero ese trabajo es un trabajo en equipo bien hecho. Los creativos de Sony pensaron en hacer esta cosita irreverentita, irreverente, en que llamaba la atención a los chavos o a la gente treintañera. Bueno, no es que hay una diferencia abismal, ¿verdad? Entre los chavos y los treintañeros. Pero bueno, esta gente que tiene esa tendencia por recuperar lo irreverente que necesitan, ¿no? Esa es una necesidad, fíjense, que me he dado cuenta en esta generación sobre lo irreverente. Necesitan ser irreverentes de alguna manera para no sentirse tan mal, ¿no? Con el sistema o yo qué sé. Pero el punto no es ese. La gente contrató, digo, Sony contrató a las mejores personas para hacer doblaje, para hacer todo lo que les comento, y quedó una maravilla. Como medio, se ve como de low budget, pero se ve muy bien. Entonces dura media hora y es entretenido y tiene contenido y digo, tiene chistes medio lelos, pero está muy bien hecho y le estás dando trabajo a más gente. Entonces tú como diseñador, si te van a poner a diseñar un menú o un comercial, ¿cómo te atreves a cobrar 80 mil pesos? O sea, estás cobrando también tu idea. Yo no digo que las ideas no cuesten y creo que es lo más difícil de valorar en cualquier negocio en general. Pero como diseñador no puedes cobrar. O sea, y sé que el concepto es importante, pero si tú le das una identidad, por ejemplo, a un logotipo y diseñas una tipografía hecha para, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica que acaba de ganar el Editor Choice en Nueva York, le da otra, completamente otra idea. Esto es el fondo y nada más. En cambio, por ejemplo, American Apparel, que utiliza Helvética al igual que American Airlines, pues tienen un sentido fresco de llamar a la gente y lo combinas con colores brillantes, pero nunca vas a decir, ah, mira, esta es la tipografía de American Apparel. O como Coca-Cola, que diseñó su propia tipografía. Entonces tú puedes escribir Alina o puedes escribir Pollo y todo tiene el sentido de Coca-Cola. Entonces el diseñar una tipografía va mucho más allá de personalizar. Tiene todo un concepto. Ay, pues sí, es crear y como le decía ayer, experimentar. Hay tipografías, hay logotipos que se hacen a partir de cartón o incluso Sackmeister, discúlpenme si lo pronuncio mal, pero es un ilustrador, un tipógrafo también estadounidense, que, bueno, sí creo que vive en Nueva York, tiene su estudio en Nueva York. Y creo que yo lo ubico más porque hizo un cartel para una conferencia suya donde él se marcó con las letras, me parece, con un cúter en su cuerpo para decir que iba a hacer una conferencia suya. Entonces, obviamente es como romper con la helvética y todo este tipo de diseño bien estructuradito. Pero el hecho no es que sea estructurado, no, sino que yo no me sentiría bien cobrando un cartel donde estuviera pura la helvética y nada más pones el color y ya. O sea, como me dice un amigo, nada más baja las imágenes de internet y ya, y pones cualquier font y lo entregas y cobras 5 o 10 mil pesos. Yo no me siento bien haciendo eso. Yo me senté a diseñar una tipografía con los dedos, no le gustó al cliente, eso fue otra cosa, pero finalmente creo que estoy haciendo un trabajo y estoy haciendo propuestas y sé que esa carta no se va a ver igual que la del café de enfrente o que la de Vips, porque te pueden decir, es que quiero una carta como la de Vips. Sí, pero a ti no te funciona porque tú no tienes el tipo de arte, digamos, en las paredes que tiene Vips. Vips tiene cuadros decorativos de señoras copetonas que no tienen nada que hacer y que son horribles. Entonces tú no puedes tener lo mismo porque tu concepto está basado, por ejemplo, en el arte de tu lugar. Entonces tiene que ser completamente loco o tienes que buscarle una identidad y soportarla. Y el hecho de que tú marques ese diseño va a ser para el futuro. Tú vas a decir, estoy partiendo de esto, de esta creación, y en el futuro quiero conservar esta imagen. No quiero conservar una imagen de Times New Roman que no me sirve de nada porque todo el mundo la tiene y es muy fácil decir, esto está de la fregada y te lo cambian. Sin embargo, si tú haces una propuesta tipográfica o de ilustración o de cualquier otra cosa de fotografía, tú sabes que existe un concepto y lo puedes sustentar y puedes decir por qué te gusta o por qué no te gusta. Entonces también podemos hablar, como se decía en el documental, de un casting de tipografías. Sobek, por ejemplo, comentaba en el Congreso de Puebla que él no hacía tipografías, pero que hacía un casting, digamos, para escoger la mejor tipografía, la compraba y se la daba a su cliente. Eso se me hace muy bien porque finalmente estás también contribuyendo a un trabajo de un tipógrafo, que es muy difícil vivir de eso. En general, es un arte y de cualquier arte es muy difícil vivir de eso. Pero digamos que es como por la premura del tiempo no te puedes sentar a diseñar una tipografía por cada proyecto que tengas porque sería imposible. Pero lo que también propone Mike Strasburger que conocí en el Congreso de Puebla es perfecto, no te tienes que sentar a diseñar toda una tipografía si la puedes diseñar exclusivamente para un póster, por ejemplo. Si va a ser para un póster, pues nada más te sientas a diseñar tal letra y ya, o sea, las letras que necesitas y punto. Y puede quedar una identidad diferente. Si ya te contratan y te dicen, oye, quiero hacer un manual corporativo y quiero toda la tipografía, pues es muy diferente. En el caso de Gabriel Martínez Meade, que hizo la tipografía de presidencia, le dio otro concepto completamente. Yo no sé si los colores los haya elegido él también, pero se me hizo muy inteligente y creo que es una imagen muy fresca para que se ve bien desde Segov, que Segov la verdad es que tiene una imagen con la gente de mierda. Y la aceptan bien. De repente tú ves así como que la escuela muy pobre, pública, y ves el letrero. Y de verdad me anima a ver el letrero porque tiene un color, creo que el de la SEP le tocó amarillo como pastel, pero se ve precioso y yo creo que anima a cualquier persona y entonces la tipografía es diferente y lo puedes ver en tarjetas, lo vi incluso aplicado en folletos del colegio militar y se ve magnífico. La verdad es que la gente puede seguir poniendo su Helvética al lado de la de Gabriel Martínez Meade y resalta, o sea, la de Gabriel es preciosa y es sobre todo muy contrastante. Entonces, la verdad es que creo que nos hace falta meternos, dejar un poco la computadora porque nos metemos mucho a checar Facebook y todo el tiempo estamos como en la computadora, pero sí tener como aparte una mesa en la que puedas tener crayones, biggies, que son estos plumones para grafitear. O sea, hay tanta cosa con lo cual jugar todo lo que tenga colores, como Darío Tepieque, que ilustra con maquillaje, ¿no? Que es magnífico lo que hace. Entonces, todo lo que tenga un color, tú lo puedes ocupar desde un gis, desde, no sé, polvos, pan molido, ¿no? No sé, son cosas muy, muy locas que tú te puedes poner. Y ahí también quiero hablar mucho del miedo que uno tiene. Cuando tú te pones a experimentar, tienes el riesgo de que no salga como tú quieres. Y eso es cierto. Yo no, yo me quiero sentar a ensayar mi tipografía o mi caligrafía porque esto es cuestión de constancia y de estarla practicando. Y sabes que al principio no te va a salir bien y que tal vez no se la puedas ofrecer a un cliente, pero tal vez una manuscrita o una como pincelada, una tipografía así, pueda ser más amable para una empresa. Entonces tienes que estar experimentando. Tal vez puedas diseñar una tipografía de uñas de los pies, yo qué sé, ¿no? Puedes hacer mucho más experimentaciones y de repente no va a quedar tan padre. Lo cual me hizo ver Mike Strasburger, que no está mal. El hecho de que esté feo o que esté la composición mal, no está mal. Está bien porque también lo hace contrastar contra todas las cositas bonitas que hacen los diseñadores. De repente el cliente te dice, es que yo quiero que esté centrado, que mi logo esté bien grande y que hasta abajo digan los datos, no sé qué. Esa es la estructura de cualquier póster en general. Pero si tú de repente pones todo, todo a la derecha y a la izquierda no pones nada y pones un punto, eso va a romper y va a hacer que la gente se acerque. Entonces, si pones una grosería, si pones algo que llama a la gente, que sea diferente, pues entonces la vas a acercar. Como decía una maestra, ¿no? De repente en un póster tú puedes poner un detalle muy chiquito y la gente se va a acercar a verlo. Lo vas a llamar. Que si pones algo así enorme, que a veces no le llama. También depende del tipo de personas a las que vaya uno dirigido, porque a veces creo que la gente que tiene un poco más de formación académica es la que se acerca a ver el punto. La que no, pues de repente lo deja pasar. Es lo que pasa con los museos. La gente que normalmente tiene un poco más, ha leído más o se ha instruido más, tiende a ir a museos porque tiene esta cosquillita de investigar y de decir, bueno, yo tengo tal vez una referencia. Si quieren, de la escuela, ¿no? De la primaria, de lo que fueron los egipcios, en el caso, por ejemplo, de Isis y Quetzalcóatl, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Ay, discúlpenme, es que la he querido ir a ver. Ay, bueno, en general, ¿no? De alguna exposición del Museo de Antropología, dices, bueno, me hablaron de los mayas, de los aztecas, y sabes un poquito, o sea, sabes que los mayas vivieron en Chia, perdón, en Yucatán, ¿no? Y sabes eso poquito y vas y investigas más. Lo que creo que a mí me gustaría mucho como diseñar o mejorar o implementar, mejor dicho, es la retención de la gente. O sea, es algo muy idealista, pero de repente sales de un museo, sales maravillado, lo comentas si vas con alguien, si no, pues te lo quedas para ti. Pero ¿cómo recuerdas? O sea, creo que para mí, por ejemplo, la exposición de Joseph Vian y Albers fue magnífica, me encantó. Y me quiero llevar ese conocimiento. Entonces, a veces sí puedes tomar fotos y puedes llevarte como esas cosas a tu casa, pero a veces no. Y eso es algo que me choca de los nuevos museos, que no te dejan tomar fotos, sin flash, obviamente, para que a huevo te hagan comprar el libro de 400 pesos. Entonces, yo ya no puedo ir a los museos. Sí voy, pero de repente me termino gastando en un domingo 1.200 pesos porque compro los libros y me encanta sentarme y ver lo que vi cerca y escudriñarlo y leer más y tenerlo presente. Creo que desgraciadamente la gestión cultural no nos da como para tener presupuestos que nos ayuden a crear folletos o algo que esté intermedio entre un libro y un folleto o un boleto de entrada que te llevas, ¿no? Que sabes que fuiste a tal exposición. Pero, no sé, hacer un podcast o un video en YouTube, como lo hizo Fernando Llanos con Manchuria, que se me hace increíble. Si tú ves en YouTube ese video, sabes a lo que vas, quién fue Felipe Ehrenberg, por qué es tan importante, te metes a la página de Fernando Llanos, creo que es fellanos.com/Manchuria, Y te encuentras un PDF donde viene toda la información, cómo fue la cosa de pedir el Museo de Arte Moderno. No sé, tiene tantas cosas maravillosas y eso normalmente no se le da acceso al público. El público como que nada más ve la exposición, ah, está chido, no me gusta, sabe dibujar, no sabe dibujar y se va. Y eso no me gusta. Debería de haber un proceso más interactivo en el que la gente escuche o pregunte o ya traiga algo antes de ir a la exposición. Entonces, espero que en mi exposición de ergofobia pueda lograr yo esto y poder tener esa como comunicación con la gente y poderles explicar lo que van a ir a ver. Ay, pues creo que he tocado muchos temas y no sé, creo que en general no he cerrado ninguno. Me parece. Pero, pues bueno, hay mucho trabajo que hacer. Y ayer el documental decía algo que me parece muy cierto. El documental de Helvética. Donde uno de los que habló, no recuerdo el nombre, decía que ser un diseñador, o en este caso un comunicólogo, o yo creo que se aplica a cualquier profesión, pero en este caso veámoslo como el caso del diseñador. Es como un médico, bueno, comparando profesiones, ¿no? Un médico sale a la calle y ve hambre, ve enfermedades, ve posibles infecciones, ve caca en la calle, ve basura, ve tantas cosas que pueden ser como algo malo o como un inicio de que podría ser una enfermedad. Lo mismo pasa con el diseñador. Tú sales y ves un espectacular espantoso o una cabeza, digamos, de un comercial patética o un comercial de televisión que esté espantoso o un cartel o un folleto o un logotipo o un letrero. Híjole, o sea, sí es verdad que México tiene como una identidad muy kitsch y que puedes ir al mercado y ver diferentes tipografías y que de repente vas y el de la carnicería tiene una letra gótica para decir que tiene lechón o que tiene bisteces, ¿no? Eso es muy padre y le da sabor a la ciudad, pero ¿cómo me puedes decir? Sí sabes que no está bien. Bien quién, según quién, ¿no? Pero el diseño sí tiene que ser muy funcional. Si fuera arte, pues es mucho más subjetivo. Pero el diseño sí tiene que ser funcional. Entonces, de repente tú sales a la calle y ves todo este tipo de cosas y dices, tengo que ser forzosamente un idealista y decir que voy a cambiar esto. Siempre, ya lo había comentado y de hecho yo también he escuchado mis podcasts y digo, ay, qué idiotes, dije en ese momento, pero sí, yo creo que espero nunca dejar de ser idealista y decir que voy a cambiar el mundo. Hay mucha gente que cuando entra a una agencia de publicidad, y perdón que hable tanto de publicidad, pero voy a entrar a una. Y uno sufre como ese proceso de amoldamiento, incluso cuando eres freelance, ¿no? Y empiezas a hacer lo que el cliente te pide. Es innegable, y tanto para, yo creo que para aprender es muy necesario aprender a hacer lo que el cliente te pide. Hay otras maneras de aprender, como siendo, por ejemplo, aprendiz de una persona a la que admiras, o leyendo libros, o copiar más o menos lo que admires, y a partir de ahí surgir con otras cosas. Pero cuando uno ya se ve muy inmerso en este rollo de lo que el cliente pide, está uno jodido, perdón, perdón, pero la gente más importante de este mundo le ha valido completamente lo que el cliente dice. Obviamente, creo que también es una cuestión de respeto hacia el cliente, hacer lo que él nos pide y luego hacer otra propuesta. Lo malo es que el tiempo no los permite, ¿no? Entonces, como también se decía en el documental, uno es el resultado de su tiempo. De la administración de tu tiempo. Entonces tú eres en lo que ocupas tu tiempo. Y es muy, muy verdadero. Así que si uno, no sé, yo me he matado mucho en tratar de defender mis propuestas. Pero espero tener el tiempo para poder proponer y defender y de alguna manera, pues, se oye un poco soberbio, pero educar a la gente que no está tan inmersa en nuestro ámbito, ¿no? Porque ellos no tienen por qué saber eso, como les comentaba. Ellos no tienen por qué saber por qué azul, pero también es un capricho del cliente decir, es que yo lo quiero verde porque mi esposa se puso un vestido verde en la mañana, se le veía poca madre y lo quiero verde. Entonces, también digo, ellos como abogados o como empresarios no pueden decir, ay, pues hoy voy a invertir en Banco Azteca porque hoy me levanté de buenas y soñé con Banco Azteca. No, tienes que hacer un análisis previo, pues es lo mismo. Creo que debería de haber un respeto ante las profesiones para no caer en el punto de hacer lo que el cliente te pide. Porque en ese momento, pues vamos a dejar de experimentar y entonces todo va a ser igual y todo va a ser con Helvética y todo va a ser con fotos bajadas de internet. Y la ventaja, digo, perdón, la desventaja es que las personas que hacen esas fotos de internet son libres. Son libres de irse a la playa y tomar una señora que está aburrida en la playa, y entonces si tú lo vas a ocupar para tu comercial que diga aburrido y en la playa, él ya se paseó, ya se asoleó, ya se tocó unas chelas, ya se fue por bicicleta. O sea, eso es tener vida. Por eso ellos tienen vida, porque experimentan. Si nosotros caemos en el rollo de lo que el cliente pide y en chinga, y no nos importa explotar a las personas, por ejemplo, ¿no? Con tal de hacer esto, pues entonces no vas a generar nunca nada y todos tus comerciales van a ser planos, o todos tus pósters, o todos tus flyers, o todas tus páginas web, o lo que tú necesites. Todo va a ser plano porque no tienes una vida interior. Ahí vamos otra vez a la vida interior. Tienes que leer libros, tienes que ver cosas, tienes que ir a ver a museos. Si tú te metes en una cosa y no ves más allá de eso, pues ¿de dónde sacas los insights o las vivencias para el mundo? Porque el mundo se va a identificar con esas vivencias. Entonces, si tú no tienes vida, ¿cómo la vas a compartir o cómo vas a llevar a la gente al metrobús, por ejemplo? Si tú nunca te no tienes ni tiempo de meterte al metrobús o si vas en tu coche. De repente en el metrobús, por ejemplo, yo tomo una foto que está por ahí en mi Flickr, que es de las que más me siento orgullosa. Desgraciadamente está en 1 megapíxel. Pero es de una señora que cuando el Metrobús estaba nuevo, tiene una serie como de. Hay un espacio designado a la gente que tiene silla de ruedas. Y ese espacio, digamos que tiene como un espejito, que es ovalado, es como un rectángulo, pero con ¿cómo se llama esto? Con las esquinas redondeadas. Y la señora estaba muy pensativa y se reflejó en ese vidrio, en ese, pues sí, ese metal, ¿no? Y le tomé la foto, me gustó mucho. Pero ahí te das cuenta que un metal puede ser un espejo. Y empieza a como crear, como lo que dice la poesía, ¿no? Finalmente son metáforas. Pero uno tiene que estar ahí para verlo y traer esa experiencia de la calle. Porque la gente que solamente se ve internet y busca oficinistas dándose la mano o chavas bailando, ¿no? No tiene la misma vivencia o el mismo conocimiento que el fotógrafo que estuvo ahí. Entonces deberíamos de equilibrar un poco la vida. Yo pensé que con la llegada de los nuevos medios tecnológicos se iba a poder llegar a ese punto, ¿no? De un equilibrio entre una vida en la oficina y una vida en la casa, con tu familia. En la revista Cubo se hablaba mucho sobre, ahora trabaja desde tu casa, se podrá lograr. Y se veía como esta casa futurista donde la lavadora tenía internet y tú puedes estar en el baño bañándote, hablando con tu jefe en una videoconferencia, ¿no? O sea, cosas muy raras. Pero qué padre, a mí se me hace de verdad. Ojalá que se logre el hecho de que uno pueda estar en su casa y pueda trabajar y pueda comunicarse y puedas tener vida y puedas estar con tus hijos y al mismo tiempo cerrar la computadora un rato, te vas a jugar con tu hijo y regresas, como lo hace Google. Google obviamente es un caso un poco, pues bueno, discutible, ¿no? Porque algunos dicen en los foros que se está convirtiendo en un monopolio y que tal vez vaya a tener estas actitudes, ¿no? Como lo criticaba de Bill Gates, ellos también están haciendo algo parecido. Pero las oficinas son maravillosas. O sea, a mí me parecería que tienen las oficinas por mera normal, por mero requisito, ¿no? Porque se puede hacer cualquier cosa, puedes llevar a tus hijos al trabajo, puedes estar con ellos y tienes una laptop que te da 4 horas, para estar fuera, o creo que hay conexiones, y puedes estar tú en la alberca, o sea, bueno, no sé si en la alberca con una laptop, pero puedes estar relajado, te pueden dar masajes, o sea, es un rollo de valoración al talento, que yo no creo mucho en el talento, pero ya lo he platicado, una valoración al conocimiento de las personas y a su aporte hacia la empresa. Entonces la gente piensa que el hacer un trabajo para Google lo involucra también a él como persona porque lo valoran. En cambio, si tú vas a una empresa donde te digan, haz esto porque lo haces y punto. Jamás va a haber un. La gente no se va a involucrar porque van a decir, ah, es que el trabajo es para Pampers o el trabajo es para la Secretaría de Gobernación, no para mí. Entonces, ¿yo qué estoy dejando en ese comercial? Nada, yo simplemente estoy siendo un medio el que va a acomodar el texto con la foto y punto. O sea, voy a ser como un Illustrator, como el que coordina el Illustrator y punto. Un gestionador, nada más. ¿Qué es eso? ¿Por qué no puede haber una huella así, fingerprint, que diga lo hizo fulano? Y eso también es otro tema, ¿no? El derecho de la autoría de las cosas, que de repente dicen, ay, es que no pongas que lo hizo fulanito porque se ve feo. ¿Por qué no? No, si el trabajo uno se siente orgulloso de eso, pues ¿por qué no ponerle el nombre? Así como todo, ¿no? Como hecho en México o como creado por Microsoft tal, pues como dice Darío Tepín, crear, ¿no? No el hecho en México, que es como una maquila, que es a lo que estamos cayendo, precisamente cayendo en lo que el cliente quiere, es una maquila. Entonces por eso se dice hecho en México y no pensado en México, citando a Darío, ¿no? De pie, con la roña, que está todos los jueves a las 8:30 en el Teatro Helénico, de aquí del México, de México DF, por si quieren venir. Pero tiene mucha razón. ¿Por qué no optamos por el pensado en México en vez del maquilado en México? La maquila, pues, puede ser muy buena y todo, pero imagínense una Macintosh mexicana que diga, ah, es que la diseñó fulanito Martínez o Gutiérrez, ¿no? Y dices, ah, es que, pues claro, si la diseñó Gutiérrez, pues tiene que ser buena. No existe eso ahora. Pero bueno, pues yo creo que ya va a llegar mi mamá. Y pues los quiero dejar con alguna canción que no tengo idea de qué sea, porque en esta compu no tengo todavía música. Ah, los voy a dejar con algo de los Fancy Free. Claro, los acabo de ver. Y me encantó. Ah, pues les voy a poner Low Battery People precisamente porque está como muy en el rollo de lo que estamos hablando. Y tengo un dibujo que les hice y que ellos no sabían y acaban de ir a la Galería Elvana y les dije, ah, es que ese dibujo que es de un monito que está como doblado, no pueden ver en MySpace, lo voy a poner ahí en el post. Es esa gente, ¿no? Que está como toda desanimada y que le hace falta pilas. ¿Y cómo la levantas? O sea, el monito tiene como una membranita hasta arriba, que lo hace muy susceptible, para mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues, ojalá que no caigamos en eso, ojalá que apostemos por la experimentación, por la no flojera y por educar, o sea, nuevamente a las personas, ¿no? El seguir aprendiendo tiene que ser algo, un compromiso de nosotros. Siempre estar como en busca de algo nuevo, diferente y exigirlo, ¿no? Si yo como cliente me ponen una Helvética o me ponen un Arial y por eso me cobran 8,000 pesos, me podrán decir que es muy corporativo y que es muy claro y lo que sea, pero yo los mando a la fregada porque, o sea, cualquiera me puede diseñar un logo en Arial. ¿Qué tan complicado puede ser poner American Airlines o poner Chuchito Pérez o poner lo que sea, ¿no? No hay un reto ahí, no hay un hámster trabajando ahí detrás. Bueno, pues muchas gracias, esto fue todo. Los dejo con Low Battery People de los Fancy Free y pues nos estamos oyendo en otra ocasión. Y pues creo que ya. Saludos a todos y bye.